Practice Spanish News, episodio 16. Muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos a Practice Spanish News, el podcast donde repasamos las noticias del día en un español accesible para estudiantes y practicantes de español. Hoy es jueves 27 de abril de 2017. Es la una del mediodía y en estos momentos, en Teruel, la temperatura es de 7 grados centígrados. Yo soy Joseph de la Paz y hoy hablaremos de Venezuela, de Oriente Medio, del desempleo en España, hablaremos del primer día sin carbón en Reino Unido, de un bisonte muy especial y terminaremos con el duelo menos glamuroso entre Guardiola y Mourinho. Muy bien, allá vamos. Venezuela anuncia que se retirará de la OEA. El régimen de Nicolás Maduro anunció ayer miércoles que se retirará, que saldrá de la Organización de Estados Americanos, conocida también como la OEA. Esto ocurre después de la aprobación de una convocatoria, una reunión de los líderes de la OEA para tratar la crisis en Venezuela. Esta decisión no ha gustado en absoluto entre los líderes venezolanos y la respuesta ha sido anunciada rápidamente por la canciller del gobierno venezolano. Aún así, el trámite de renuncia, el proceso para salir de la OEA, dura 2 años. Y mientras tanto, el país continúa comprometido con todos los acuerdos que tiene firmados con la organización. Mientras tanto, en las calles de Venezuela, el número de fallecidos aumentaba hasta 28 y el número de heridos alcanzaba la cifra de 400 heridos. Y nos vamos a Oriente Medio, donde Israel bombardea un depósito de armas cerca del aeropuerto de Damasco, en Siria. Un sofisticado arsenal de armas enviadas por Irán ha sido, según diversas fuentes, el objetivo del ataque aéreo efectuado esta madrugada contra un depósito militar del grupo chií pro-iraní Hezbollah. Según los informes, no hay muertos o heridos en este nuevo golpe de Israel contra el eje Irán-Hezbollah. El objetivo declarado israelí es evitar que Hezbollah aproveche el caos sirio para hacerse con más armas sofisticadas y usarlas en su próxima guerra con Israel. Seguimos y llegamos a España con nuevos datos del desempleo. El paro sube en 17.200 personas. Y se destruyen 69.800 empleos, esto en el primer trimestre de 2017. La tasa del desempleo ha subido 12 centésimas y se sitúa actualmente en el 18,75% de la población activa. La ocupación, el número de trabajadores registrados, disminuyó en 69.800 personas. Y en total, en España, según las estadísticas, hay 18.000.000 438.300 trabajadores. Estos son datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística. Se constata también que en el sector privado aumenta el empleo, mientras que en el sector público, mes tras mes, el número de puestos de trabajo se reduce. La agricultura y la construcción son los dos sectores que crean más trabajo. Por otro lado, los servicios y la industria son los sectores donde se pierden puestos de trabajo. Continuamos y nos vamos a las Islas Británicas. Reino Unido vive su primer día sin carbón desde la Revolución Industrial. Fue el primer país que utilizó el carbón para generar electricidad. Y 135 años después, es la primera de las grandes economías en eliminarlo paulatinamente, progresivamente. El pasado viernes, por primera vez desde la Revolución Industrial, Reino Unido vivió un día entero sin quemar carbón para generar electricidad. No es el final de esta fuente de energía, que contribuye fuertemente al cambio climático, pero activistas por el medio ambiente coinciden en celebrarlo como un momento histórico. Este momento ocurrió entre las 11 de la noche del jueves y las 11 de la noche del viernes de la pasada semana. 24 horas en las cuales la central eléctrica West Burton 1, la única planta térmica de carbón operativa, dejó de suministrar electricidad a la red nacional. El primer día sin carbón en Reino Unido desde la Revolución Industrial marca un punto de inflexión en la transición energética, declaró Hannah Martin de Greenpeace Reino Unido, y continuó: hace solo una década, un día sin carbón habría sido inimaginable, y en 10 años más, nuestro sistema energético se habrá transformado radicalmente de nuevo. Y de cambios energéticos, continuamos para hablar de Becerro 1, el primer bisonte del Parque Nacional de Banff, en Canadá, en 140 años. Estamos hablando de los bisontes o de los becerros. Esta es una especie que fue reintroducida a este parque nacional en Canadá. Fue reintroducida en febrero, cuando trasladaron a un rebaño de 16 bisontes jóvenes, y entre estos 16 bisontes también había 10 hembras embarazadas. Según el anuncio oficial, tanto la madre como la cría se encuentran bien, y ha sido el primer bebé bisonte que ha nacido en esta zona de Canadá después de 140 años. Se espera que en las próximas semanas nazcan más cachorros todavía y sean un total de 10 nuevos bisontes. En América del Norte había unos 30 millones de bisontes, también conocidos como búfalos. Estos animales vagaban en libertad hasta que fueron cazados, prácticamente hasta la extinción, durante la conquista del oeste americano en el siglo XIX. Hoy en día, unos 250.000 ejemplares sobreviven en zonas controladas y en granjas privadas donde se crían para el consumo de carne. En el Parque Nacional de Banff, en Canadá, Jamás se había visto un bisonte desde su creación en 1885. Y terminamos con la sección de deportes. Mourinho contra Guardiola. Un duelo para evitar el fiasco. Mourinho y Guardiola protagonizaron grandes episodios de rivalidad cuando los dos entrenaban en la Liga Española. Pero ahora no son buenos tiempos para Guardiola y Mourinho, llamados a liderar los megaproyectos de los dos clubes de Manchester, ni uno ni otro ha logrado este año los objetivos para los cuales fueron contratados. Están fuera de la Liga de Campeones y con la Premier League imposible. Ambos jugarán esta noche con el único aliciente, el único objetivo emocionante de sellar un puesto para la Champions y evitar el ridículo de tener que jugar la Europa League la próxima temporada. Esto para dos equipos con los presupuestos más altos en Europa sería un desastre económico y deportivo. Muy bien. Esto es todo por hoy en Practice Spanish News. Ya sabes que puedes encontrar, como siempre, los enlaces y el guión de este episodio en las notas del programa en practicespanish.com/podcast. Si te gusta escuchar las news en Spanish, no seas egoísta y cuéntaselo a tus amigos. Para cualquier pregunta, sugerencia, comentario, simplemente para decir hola, ¿qué tal? Escríbeme a podcast@practicespanish.com. Muchas gracias por estar ahí del otro lado. Gracias por suscribirte a este podcast y por tu valoración en iTunes o en tu app favorita. Mañana viernes estaremos aquí de nuevo. Hasta entonces, salud y alegría.